¿Y la gente qué dice? Piña colada, piña, piña, ay. ¿Qué dice? Piña colada, piña, ay. ¿La gente qué dice? Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo dice? La piña colada. Colada me pone bien loco, la tomo con hielo, se me sube el coco, no quito, no bailo, me muevo sin parar. Es la piña colada que me puede marear, es la piña colada que me quiere marear. La piña colada, mi trago preferido, lo tomo sin cesar. Lo invito a mis amigos, no la quieren tomar, son muy aburridos. Ella no se muere, que se vayan a pasear. No pica, no bate, no es jugo de tomate, no bate, no pica. Tampoco granadina, no bate, no pica, tampoco vitamina. Es la piña colada que me quiere marear. No pica, no bate, no es jugo de tomate, no bate, no pica, tampoco granadina, no bate, no pica, tampoco vitamina. Es la piña colada que me quiere marear. ¿Y la gente qué dice? La piña, ¿qué piña? La piña colada. Soy un tonto, solo puedo tomar. La piña es amiga, cada vez me gusta más. Yo no molesto a nadie, solo quiero tomar. Él no molesta a nadie, solo quiere tomar. La piña colada, mi trago preferido, lo tomo sin cesar. Lo invito a mis amigos, no la quieren tomar, son muy aburridos. Ella no se muere, que se vayan a pasar. No pica, no bate, no es jugo de tomate, no bate, no pica, tampoco granadina, no bate. No pica, tampoco vitamina. Es la piña colada que me quiere marear. No pica, no bate, no es jugo de tomate. No bate, no pica, tampoco granadina. No bate, no pica, tampoco vitamina. Es la piña colada que me quiere marear. No pica, no bate, no es jugo de tomate. No bate, no pica, tampoco granadina. No bate, no pica, tampoco vitamina. Es la piña colada. No pica, no bate, no es jugo de tomate, no bate, no pica, tampoco granadina, no bate, no pica, tampoco vitamina. Es la piña colada.